al pueblo de México, a la comunidad internacional. Hoy seguimos en plantón permanente en las afueras del penal de Almoloyita. Los amigos, compañeros, hermanos, padres, familiares de los presos políticos y de conciencia recluidos en este penal para exigir la liberación incondicional e inmediata de todos ellos y la cancelación de todas las órdenes de aprehensión. La presentación con vida de todos nuestros compañeros desaparecidos. Y exigimos una investigación a fondo y se proceda conforme a la ley en contra de aquellos que entre las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente a nuestros compañeros, negaron la asistencia médica a los heridos, abusaron sexualmente y violaron a nuestros compañeros y compañeras, además de que algunos los asesinaron. Culpamos de los hechos ocurridos y de la brutal represión ejercida contra el pueblo pacífico de Texcoco y de San Salvador Atenco y también contra varios compañeros de organizaciones que apoyaban pacíficamente la lucha de los floricultores al gobierno federal representado por el Yunque, perdón, por el PAN, el gobierno estatal representado por el PRI que traicionó y desvirtuó los ideales de justicia, libertad y democracia, al gobierno municipal representado por el PRD, que demuestra que un color amarillo no es el sol que alimenta las tierras de cultivo, sino el sol que reseca la sangre y calcina la carne. El día de hoy, a partir de las 12 del día, una compañera Mazagua se une a la huelga de hambre de nuestros compañeros presos dentro del penal de manera indefinida para solidarizarse con la lucha. También queremos denunciar al director del penal, ya que nosotros hemos estado mandando algunos víveres para apoyar la huelga de los compañeros presos y no está siendo entregada a los compañeros adentro, con lo cual es una muestra de que quiere romper la huelga de hambre que los compañeros presos han decidido. Por todo esto, exigimos libertad inmediata e incondicional a todos los presos y presas políticas, presentación con vida de nuestros compañeros desaparecidos, cancelación de todas las órdenes de aprehensión, castigo a los autores intelectuales y responsables físicos de las agresiones a todos nuestros compañeros, alta la represión y hostigamiento a los compañeros activistas, a los padres de familia y a los demás involucrados en este movimiento, justicia, libertad y democracia, atentamente organizaciones sociales, políticas, colectivos e individuos, estudiantes, familiares, compañeros, amigos, adherentes a la sexta declaración y a la otra campaña y no adherentes.